casa con intenciones de llegar a Matanzas y no pudo ser. Pues el pueblo de Catalina de Guinea tiene la virtud de que el que come las butifarras del Congo quedar encantado de sabrosura. Pues hay que oír como dice: salsa, échale salsichi, mi negra. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de aventura. Ay, mi Dios, cuánto boté en un sopor la noche pasé. Pasaba alegre nuestros lares luminosos y llegué al bacanal. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba aquí: salsa, salsita, salsa. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba aquí: echa de salsita, echa de salsita. En este cantar propongo lo que dijo mi segundo: no hay butifarra en el mundo como las que hace el Congo. Ella de salsita, ella de salsita. Congo vive orgullecido, sus butifarras olorosas son las más ricas y sabrosas que en todo Cuba he comido. Ella de salsita, ella de salsita. Cual todo lo de Cubita es una cosa exquisita, quien no la coma es un perco. Hechas con carne de puerco y una especial salsita. Échale salsita, échale salsita. Échale salsita, échale salsita. Échale salsita, échale salsita.